Perdona que ya no te hablé, perdona que yo no fui fiel, perdona porque yo abusé de tu confianza y tu corazón. Perdona hoy para sanar, perdona para olvidar, perdona para caminar hacia la senda de felicidad. Perdóname. Y así vas a encontrar la luz que alumbre todo tu interior de paz y amor. Y así vas a subirte al bus que conduce a un mundo mejor de mucho amor. Perdona si te hablé de amar, perdona si te hace mal, te va robando la libertad. Perdona en tu corazón, perdona con esta emoción, perdona hasta en tu interior, si es que me has hecho una mala acción. Y así vas a encontrar la luz que alumbre todo tu interior de paz